bien ha compuesto en tardes de espera. En su idilio guitarras y voces se juntan de noche cantando canciones. En serenatas por calles quebradas, muy bien empedradas o por callejones. Jalapa es así, y quien la visita regresa aquí. Jalapa es así, y quien la visita se queda aquí. Sus cafetales despiden aromas de hierba mojada en frescas mañanas. Y sus mujeres caminan airosas con el porte altivo de veracruzanas. Viene bajando la niebla deprisa con su manto blanco del Naucan Pantete. Jalapa de brisa y besando las faldas de su Zumaquiltepe. Jalapa es así, y quien la visita regresa aquí. Jalapa es así, y quien la visita se queda aquí. Jalapa es así, y quien la visita se queda aquí.